cocinerar. En 300 siglos de invención no viste nada nuevo, no hiciste nada por ser. Hoy ya no hay más, me desgaste después de tantos años y silencio inmóvil sin final. ¿Quién me convirtió en juez?